Sí, la verdad que este poste tiene harta historia. Después de que pasó un vehículo, como decía el vecino anterior, y le pasó a dar a este poste, hemos buscado todas las instancias. Fuimos a Saesa, vino Saesa a verlo. Saesa me dijo que no le correspondía el palo a ellos y que posiblemente me podía llegar una multa. Fui digamos, a las dos telefónicas, la del Sur a la Movistar, de nadie es el palo. En realidad, este palo debe tener dueño, tiene que ser de alguien. Yo creo que puede ser de Saesa, porque es el único que aporta los palos para los alumbrados o sea, para tirar los cables de telefonía. E imagínese usted, viene un viento fuerte, un movimiento sísmico grande, estamos frente a la escuela Monseñor Valdés, estamos frente al colegio. Los jardines, los adultos mayores que pasan por acá, nosotros hemos hecho todos los medios para que puedan cambiar este palo. E incluso don Luis Álvarez lo hizo como comité de seguridad y no hemos tenido hasta la fecha ninguna respuesta. Hemos acudido a todo, pero no hemos tenido respuesta referente. Y este palo es muy preocupante para nosotros, muy preocupante.